Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara us comencem, us la porten Carlos Quecano des de la producció i Patricia Palomino des dels micròfons. Avui comencem amb un concert del proper divendres, i és que dins l'horari del Club del Razzmatazz acollirà la presentació del primer disc del Guisante Mágico, que porta el nom de Love, Lust and a Bit of Champagne, amor, luxúria i una mica de xampany. Una formació ressenyable, i és que més enllà del nom de conte, aquest grup està caracteritzat per allò tan propi del rock com és l'actitud, i és que a primer cop d'ull podria em dir d'ells qualsevol cosa menys que són de Barcelona. En fotografies ens apareixen amb imatge d'Amish i musicalment parlant ens porten també un so molt americà. Tot això ve amb una mica marcat pel líder del grup, el carismàtic Aldo Mengis, un paracaigudista vocacional que va estudiar al mateix internat suís que Albert Hammond Jr. i Julián Casablancas dels Strokes, on van entrar en contacte. Amb cançons tan rodones com la triada com a primer single i una més que justificada confiança en si mateixos, està clar que el Guisante Mágico han fet només un primer pas dins del que serà la seva carrera musical. Sentim Beautiful. Every night I step out of my house, fantastic thoughts, screens of parties, I'm refreshing my mouth as I take my first to the darkness of my trance. I disguise mine in primal beliefs. There is some warm blood pumping my libido hormones into the beauty, into fake beautiful woman. Some call it classic love, I named it bizarre. My own obsessions become true in those gigantic museums, and I remember to myself that it's only a discotheque. And all the girls are beautiful, beautiful, beautiful, and their smile is beautiful, beautiful, beautiful. And I know that everything I do will be part of my little obsession. And every step I take to my personal label of sex will be all due to the punishment of being men. Maybe I should have asked God for me a pair of nice tits. A baby love appears to me at some nights. She warms my hormones as good as asking me to climb into the fireplace, into a matchbox like my dad. Her girl is from Camden Town, but I hook up with her at the main engines of Wonderland, the magic world of my own cannabis dreaming eyes. And all the girls are beautiful, beautiful, beautiful, and their smile is beautiful, beautiful, beautiful. And I know that everything I do will be part of my little obsession. And every step I take to my personal, we're beautiful. I ara ens anem d'after amb aquest grup que es fa passar per científics. Els americans We Are Scientists van publicar ahir el seu segon àlbum titulat Brain Thirst Mastery. Amb un aire molt a l'estil de Block Party, ens presenten el seu primer single, After Hours. Hi ha una dita al món de la música que diu que el tercer disc és on realment es demostra cap on tirarà un grup. Un exemple és l'OK Computer dels Radiohead. En el panorama espanyol, els Lori Meyers han tornat aquest any amb el seu tercer disc titulat Cronolània, el millor disc de la seva carrera. Un àlbum que es projecta a si mateix cap al futur sense perdre la senzillesa lluminositat del seu primer disc ni la complexa bellesa d'Hostal Pimodan. Ens quedem ara escoltant Luces de Neón. Se apela en derecho. I el proper 7 d'abril es publicarà el nou disc dels Long Blondes. Van ser ells els que van conquistar tots els amants de la New Wave original. Van fer vibrar de nou els fans de Blondie o Los Ramones. Després de l'èxit del seu debut i d'una extensa gira, després de ser proclamats la millor nova banda del Regne Unit per The Guardian o The Vogue, The Long Blondes es van posar a gravar el seu segon disc. Couples és un artefacte en el que afinen el seu so rebentat sota la batuta del DJ i productor Errol Alkan. Sexis, cultes, frívols i desesperadament romàntics, els Blondes segueixen irradiant un devastador atractiu físic i químic. I aprofito per recordar-vos també que la setmana que ve farem el nostre programa número 69 i és per això que demanem la vostra col·laboració perquè ens envieu les vostres propostes musicals al nostre correu electrònic murmuriradio@gmail.com. Són aquests els teus referents musicals a l'hora de parlar de sexe? Quasi que els renovem una mica, no? El Murmuri 69 arriba molt calent. Ajuda'ns a pujar la temperatura en el nostre programa 69. Proposa la banda sonora dels teus moments d'intimitat, luxúria, passió o el que sigui que et suggereixi al número 69. Envia la teva proposta al correu murmuriradio@gmail.com i podràs guanyar un lot de discos. I continuem amb The Cooks, que ja tenen llest el que serà el seu segon treball discogràfic. El proper 14 d'abril es publicarà Kong, nom que treuen sense ser massa originals de l'estudi on han estat treballant durant aquest temps. I venen amb una línia continuista, ja que està clar que els britànics esperen mantenir l'èxit del seu primer disc, Inside In, Inside Out, un àlbum que va vendre a Anglaterra més d'un milió de còpies, aconseguint 3 platins i mantenint-se 38 setmanes entre els primers llocs de les llistes. Nosaltres mateixos podem descobrir cap on van musicalment amb el que serà el seu primer single, el tema Always Where I Need To Be. Murmuri. La banda de Saragossa Tachenko acaba de tornar a l'escena discogràfica gràcies al seu tercer disc, que porta per títol Esta vida pide otra. Comença així una etapa en la que també estrenen casa discogràfica, ja que després d'un parell d'àlbums i dos EPs, Tachenko s'ha acomiadat del segell Gravaciones en el Mar per passar a formar part de la família de Limbo Star, la mateixa de Nacho Vegas o Maga. Per donar-los la benvinguda, Limbo Star reeditarà tota la discografia del grup amb un doble CD. I avui presentem el nou disc de Tachenko parlant amb Sergio Binader y Sebas Puente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, yo soy Sebas, hola. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Sergio, ¿qué tal? Que esto es un party line, tenemos aquí llamada 3. ¿Qué tal, Sebas? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. Si os queréis contar algo, así nos enteramos un poco de intimidades del grupo, ¿eh? Si no, queréis. Ya nos llamamos luego. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, hablemos primero, si os parece, del cambio de discográfica, porque se ha descrito como un divorcio del todo amistoso. Por tanto, ¿qué os ha llevado a cambiaros de sello? Dale, bueno, habla tú, Seba. No, dale, dale. No, que pues, una cosa natural, ¿no? Había que intentar tirar un poco para adelante y pues el sello de Pedro es como nuestra casa, es nuestro amigo y tiene sus limitaciones, como es lógico, y teníamos ofertas y bueno, con David teníamos ganas de trabajar también y David nos proponía una, no sé, intentar llegar un poquito más de gente, ¿no? Entonces queríamos intentarlo por lo menos. ¿Y eso significa también que quizás las perspectivas de futuro es continuar creciendo y tenéis otros objetivos ahora mismo? Hombre, los objetivos pues son esos, ir creciendo poco a poco y pues dar una serie de conciertos, pues los más que podamos, que de momento lo que ya hemos conseguido es tener 25 conciertos programados y luego pues habrá que ir poco a poco, que empiece a venir gente, que compren el disco y a ver si les gustan las canciones. Vamos, siempre nos planteamos avanzar poco a poco, pero vamos a ir creciendo cada vez más. Ah, como decíamos antes, la bienvenida al Imbostar supongo que no podía ser mejor porque han decidido reeditar vuestra discografía. ¿Eso por qué? Bueno, yo me imagino que David querría un poco tener control sobre... David le gusta tener control sobre todo, ¿no? Y yo creo que quería tener control sobre la carrera entera y sobre todo porque yo creo que él ve que podemos captar mucho público nuevo gracias a su trabajo. Y entonces él quiere que toda la gente conozca a Tachín Co desde sus comienzos, ¿no? Y que entienda al grupo como tal, que la gente que descubra Tachín Co de cero pues pueda venir a un concierto y conocer todas las canciones, ¿no? Y qué mejor forma que editarlo todo junto y que la gente pueda tenerlo por buen precio, todo lo que es la discografía del grupo. Y aparte, David, desde el principio se interesó por Tachín Co desde el primer disco. Más que en esa ocasión pues estábamos con Pedro, pero bueno, pues que le hará ilusión también tener para su sello pues, todos los discos que tenemos. Por lo tanto, es una apuesta firme, ¿no? Sí, sí, desde luego. No, él nos dijo que era una apuesta a largo plazo. O sea, que no era cosa de que él ya nos conoce, ya sabe todo, pues, cómo trabajamos y sí, vamos, que hemos firmado aparte por 3 discos, o sea, que esto es a largo plazo. Pues ahora decías que sabía un poco cómo trabajabais. Hablemos de cómo trabajáis, porque si no estoy equivocada, creo que en este disco lo habéis grabado en directo y creo que, no sé si eso os ha hecho variar mucho vuestra manera de trabajar y el resultado final. Hombre, pues lo planteamos ya desde el principio así. Porque nos gustaba mucho cómo sonaba la banda en directo, siempre la gente nos lo decía también, ¿no? Que en directo suena mucho mejor que en disco, pero ya desde el principio decidimos encaminarlo, no a grabarlo así, sino a que las canciones tuvieran vía propia solamente con los 4 tocando a la vez, ¿no? Como cuando ensayas en el local. Y ya cuando vimos que la cosa funcionaba muy bien, pues ya fue cuando decidimos intentar grabarlo en directo para que realmente se plasmara todo el espíritu del grupo, que era la esencia, lo que queríamos transmitir más que otra cosa. Y otro cambio también respecto a la sonoridad es que habéis trabajado con Paco Loco. Parece que aquí quien quiere ser alguien tiene que trabajar con Paco Loco. Un poco sí, ¿no? Pues, no sé si dicen así, pero la verdad es que es una maravilla trabajar con él. Quiero decir que yo creo que tantos grupos van a trabajar con él porque está muy a gusto y luego el resultado pues siempre es positivo. Entonces no sé si es una cosa de que quien quiere hacer algo debe pasar por él o que quien pasa por él luego se queda tan encantado que lo recomienda o que decide volver, porque es que... ¿Qué es lo que ha aportado? Hombre, pues nosotros, lo que decía antes Sergio de grabar en directo, nosotros pues, lo teníamos como opción, pero lo dejamos en sus manos. Y él en cuanto nos vio tocar dijo que sí, que debía ser así. Y luego pues nos ha aportado muchos toques de producción. No, te has tocado mucho las canciones, pero las ha mejorado en cierta manera, porque siempre nos aconsejaba, o no sé, Sergio, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que les ha dotado un poco de unidad también. Creo que entendió muy bien por dónde iban los tiros, por dónde iba el grupo, y supo cómo tenernos a gusto, ¿sabes?, en el estudio grabando. Yo creo que lo más importante es cómo el ambiente y el clima que crea en el estudio. Y que te hace sentirte en casa, muy concentrado y muy suelto para hacer cualquier cosa. No tienes miedo a nada. Todo muy fácil con él. No puedo ver con tanta luz. Y estamos escuchando el tema El mundo se acaba, pero si repasamos un poco los títulos del disco, nos encontramos con Hacia el huracán, también nos encontramos con No hay ley que se sostenga. Tachenko se caracteriza por transmitir buen rollo, pero en este caso los títulos, no sé yo si son demasiado de buen rollo. No habéis cambiado el chip, ¿no? Hombre, no sé, nosotros no nos lo hemos planteado, pero vamos, quien venga a vernos a los conciertos, el buen rollo sigue ahí, quiere decir que nosotros no estamos amargados ni nada. Pero bueno, sí, a la hora de titular las canciones han salido así, pero bueno, en lo personal van a seguir encontrando los mismos Tachenko de siempre, no hay problema. Ah, lo que sí que es verdad que si hablamos de sonoridad de este tema, y antes hablábamos de Paco Loco, se nota como mucha más energía y electricidad, porque pues quizás en la trayectoria de Tachenko iba más hacia lo acústico, hacia lo más pop tradicional. ¿Es así? ¿Teníais como intención cargar de más energía los temas? Sí, era una idea que teníamos porque muchas veces pues después de los conciertos a la gente le gustaba mucho porque eran más enérgicos, y nosotros también teníamos por otra parte la sensación de que no acabábamos de transmitir esa energía de los ensayos o de los directos luego en los discos. Uh-huh. Creo que ahora por fin sí que lo hemos conseguido, gracias a la forma de grabar, a la producción de Paco, a varias cosas que nos han llevado al punto en el que queríamos estar. Pues si continuamos hablando de títulos, hagamos referencia al nombre también del álbum, Esta vida pide otra. ¿Eso quiere decir que no tenéis suficiente con una vida o no va por ahí el significado? Pues creo que a Sergio creo que lo hemos perdido. ¿A Sergio lo hemos perdido? Ahora miramos a ver si lo hemos perdido. No, como no decía nada, no, pero ya te explico. Sí, explícame. Pues en realidad la frase es un título que surgió pues como tantas otras cosas, pues una noche por ahí, una frase suelta que soltó alguien y al final se quedó así. Y lo bueno que creemos que tiene es que pues se puede interpretar de varias maneras. Está bien, pues pide otra porque esta no es suficiente, o pide otra porque, no sé, nos han dicho de todo. Es un título optimista, es un título pesimista, y es también lo que siempre nos gusta, tanto con las letras como con los títulos. Uh-huh. Dejar un poco el asunto abierto para que cada cual pues interprete lo que le venga en gana un poco. Además, bueno, te confirmo que hemos perdido a Sergio, ¿eh? Vale. En el camino. Ya me ocupo yo, no hay problema. Lo que sí que es verdad es que pues tanto tú como Sergio habéis demostrado que estáis muy ocupados en vuestro día a día, y sin más no, pues porque también tenéis muchos proyectos en cartera. No sé si, no estoy informada, pero Sergio sí que colaboró también, por ejemplo, con Fantasma número 3. No sé si tú tienes unas formaciones paralelas. Sí, pero yo tenía, lo que pasa es que ahora pues está todo. Bueno, Sergio sacó un disco el año pasado con Fantasma 3, con Pau de la Habitación Toca y con Julio de la Rosa. Sí. También con Lingo Star. Y luego pues hicieron también una mini gira de presentación. Lo que pasa es que están todos bastante pendientes de sus proyectos. Pau con la Habitación, Sergio con Tachenko y Julio con sus discos. Uh-huh. Y yo también tenía un grupo que se llamaba Remonto, que lo tenía con mis amigos de Biscuiti, que son otra banda de aquí de Zaragoza. Uh-huh. Pero lo mío era simplemente pues por ocupar, porque me gusta mucho tocar con los amigos, y simplemente aprovechábamos, y cuando teníamos un hueco pues igual nos íbamos a Madrid a tocar un día, pero no pasó de ahí. Lo mío era simplemente un divertimento. Pero así empiezan muchas bandas, ¿no? También. Sí, pero sin presión, sin plantear, bueno, con Tachenko tampoco de presión, pero sin plantearse nada, porque ellos tienen su banda, yo tengo la mía, pero vamos, que siempre que nos vemos todos los fines de semana y siempre decimos, bueno, pues esta semana seguiremos y tal. O sea que cualquier día nos juntaremos y haremos cualquier día despegáis. Claro, sí, pero bueno, de momento lo primero es lo primero, y ahora yo estoy muy contento con la gira que tenemos y con todo. Y luego Sergio, pues no sé, igual sigue con todos los chicos de Fantasma 3 o eso ya no sé lo que tendrán hablado. Hablemos un poco también del panorama por Zaragoza, los grupos que hay, porque últimamente estamos oyendo diversas propuestas interesantes que vienen de la ciudad. Big City ya sabemos que es uno de los grupos que está despegando bastante en ese sentido. ¿Cómo ves la ciudad en el aspecto musical? Bien, siempre. En realidad hay bastante movimiento pues local. Nosotros cada dos fines de semana o así siempre hay un grupo de aquí que te interesa y te mueves para verlos. Pero vamos, yo destacaría sobre todo a Big City, porque me parecen una pedazo de banda que no acaban de tener el reconocimiento que yo creo que merecerían. Uh-huh. Creo que tienen dos discos espectaculares. Realmente el segundo son muy, muy, muy buenos. No es porque sean amigos, quiero decir, soy objetivo. y no sé, espero que algún día pues consigan dar un pasito adelante también. Hablemos, si te parece, de vuestros directos, porque ¿cuándo os podremos ver por Barcelona? Pues en Barcelona no hay fecha cerrada todavía, pero vamos, en todas las giras hacemos un par de conciertos mínimo, o sea que iremos segurísimo. Lo que pasa es que ¿en el Primavera no estáis? Ah, bueno, sí, claro, en el Primavera. Vale. Sí, no, me refería a... Sí, estaba pensando en sala. Vale. Sí, claro, sí, en el Primavera creo que es el 30 de mayo, no estoy muy seguro. Sí, pero, por ahí anda, sí. Sí, creo que es el 30 de mayo. Y bueno, pues muy contentos de poder ir al Primavera, ya estuvimos hace dos años. Y encantadísimos de la vida. Y luego yo pues también supongo que un poco más a sala. Vamos, que nunca dejamos de ir a Barcelona. Muy bien, así, y nos alegra a nosotros también. Vamos a acabar la entrevista oyendo el single de presentación de este nuevo álbum, Esta vida pide otra. El single que dice, se llama Hacia el huracán. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Pues, a ver qué te puedo contar. ¿De qué habla? ¿Cómo surgió? Sí, no, ¿alguna cosita? No sé, que nos hemos quedado muy contentos por cómo ha quedado y que dentro de las del disco no es de las más guitarreras, es igual de las más melódicas, así con una melodía muy chula y no sé, a mí es de las que más me gustan, tanto la letra como la música, y no sé, por eso decidimos que es el single y nada, que espero que os guste a todos. Porque digo que te quedas más con las canciones melódicas o guitarreras en general. No sé, las dos cosas no puedo indiferente. Decir. Las melódicas me parecen muy chulas y muy bonitas, pero luego también a la hora de tocar en directo, por ejemplo, las más guitarreras, pues, joder, a la hora de tocarlas, pues, se está muy a gusto. Claro. Y muy enérgico y, no sé, no puedo elegir. Muy bien. Pues, Sebas Puente, muchísimas gracias. Da un abrazo a Sergio Vina de nuestra parte. Venga, yo se lo doy. Y que vaya muy bien la presentación del disco. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya me juego la vida y que ya es algo normal. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás y no hay nada más que pueda tranquilizarme igual. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Es todo tan lógico. Cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Y no hay nada más que pueda tranquilizarme. Hay días que voy hacia el huracán, lo creas o no, he oído tu voz sobre las demás. Nada más que pueda tranquilizarme igual. Pero yo te quiero a morir, te quiero a nadie. Cosas que ni siquiera se pueden imaginar. Y no hay nada más que pueda tranquilizarme igual. Que pueda tranquilizarme igual. Que pueda tranquilizarme. Thank you. I continuem amb The Blows, que ens venen a reivindicar els anys 80. Segurament aquesta és la dècada a la que van néixer, però qui diu que no es pot ser nostàlgic d'alguna cosa que no s'ha viscut? Escoltem Diamond Is Hooker, una cançó dedicada a la nòvia del cantant de The Blows. I ara sentirem una cançó que cada cop que l'escolto m'agrada més. Anem a sentir The Epochs, que ens venen amb un disc homònim des de Nova York amb una mescla de diverses influències. Barregen des del rock a l'electrònica o al pop lluminós i tot sense prejudicis. Pareu atenció a aquest tema titulat Giving Tree, un retorn a la innocència, una innocència d'aquelles de somriure a la cara que ens desperta tendresa dient coses com que no tinc ningú amb qui jugar excepte tu. I ara marxem de viatge amb un copilot ben especial. Hem fet una parada a Huesca i ha pujat al nostre cotxe Javier Almazán, que aconsegueix que no tinguem ganes que acabi el nostre trajecte. Ens va punxant cançó rere cançó del seu disc Defensa de l'artista que no existe. Jo m'aturo en una cançó, Mi Nemesis Particular, un tema que ens apunta amb el dit a tots aquells que ens sentim desgraciats i que se'ns passa una mica aquesta desgràcia al veure que el culpable de tot aquest mal també se sent una mica malament. Estoy cansado de la canción, de la joven promesa y el adulto cumplido. Hoy pongo el punto final en esta que hemos llegado. Si alguna vez alguien me escuchó pedir perdón, puedes sentirse afortunado. Thank you. I el murmuri d'avui l'acabem amb Xabel Vegas, músic que introdueix a les seves cançons la pluja de la seva terra natal, una pluja que de tant caure ha fet sorgir l'òxid al qual dedica el seu nou àlbum. Ens acomiadem escoltant Exilio País Natal i us recordem que podeu participar en el nostre programa número 69 a través del nostre correu electrònic murmuriradio@gmail.com. Fins la setmana que ve. Puedo disfrutar de una vida que ya no es la mía. Cartografío desde el alquitrán una piel que está llena de heridas, cicatrices de 13 cuchillas que se oxidarán, se van a oxidar. Así es mi ciudad, así es mi país. Su sangre, su esperma, su forma de sonreír. Su lengua proscrita, su gente, su guerra civil y edad.